Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les decía en el comienzo del programa las cifras preocupantes de nuestro país en lo que tiene que ver con el suicidio, pero también quiero decirles que se está generando acciones bajo el título Prevención de Suicidios y está dirigida a capacitar psicólogos y psicólogas del interior del país en las últimas técnicas de detección y tratamiento. Para saber de estas acciones estamos a partir de ahora en comunicación con la psicóloga Nazarena Porto, que es parte del curso introductorio de la DTV, Terapia Dialéctica Comportamental. Bienvenida y gracias por atendernos, Nazarena. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Bien, aquí estamos con este tema que poco se habla en términos generales y poco se habla en los medios de comunicación. Y creo que llegó el tiempo de que todos dejemos de mirar para otro lado y miremos para donde tenemos que mirar. Y exactamente. Va a estar bueno que puedas ilustrarnos de esta realidad en el mundo entero y en nuestro querido país. Exacto. Bueno, les cuento un poco, se han hecho varias campañas a nivel de salud pública en lo que tiene que ver con la prevención del suicidio, o sea, estamos al tanto que es un tema que nos preocupa a todos. Yo hace 25 años que me dedico a trabajar con suicidio, empecé trabajando en Fundación Casabajones, en aquel momento en un call center para suicidas, y me fui especializando poco a poco y a través de todos estos años en otros países en cuáles eran las mejores herramientas para prevenir los suicidios y para trabajar con pacientes luego de que habían tenido o cometido un intento de autoeliminación. La realidad es que recién hace 6 años pude tener mi certificación en esta terapia que se llama Terapia Dialéctica Comportamental, traerla a Uruguay, capacitar profesionales. Hoy en día en Montevideo hay varios equipos que trabajan con este tipo de terapia. Sabemos que hay un debe en el interior y estamos tratando de formar equipos y formar profesionales, pero hay un debe en la salud mental. O sea que más allá de lo que tiene que ver con la terapia dialéctica comportamental, que es una terapia basada en la evidencia, que es una terapia empírica, que usa protocolos, que se ha demostrado a nivel mundial que previene y que en caso de trastornos de personalidad, en caso de depresión, en caso de personas con tendencia a suicida, hay una recuperación. Tenemos un debe en lo que es Uruguay a nivel de lo que sucede cuando hay que internar a un paciente adolescente, principalmente, que es los pacientes donde tenemos la mayor índice de suicidio y donde tenemos también la mayor demanda los psicólogos y los psiquiatras. Nos ocurre que nos llegan pacientes, los mandamos a mutualistas o los mandamos a salud pública y no hay psiquiatras. Y en el interior muchas veces los padres nos cuentan que están con chicos de 13, 14, 15 años esperando un día entero un psiquiatra o que el médico general es el que se hace cargo de una medicación. O que el psiquiatra no sabe la medicación que le está mandando el otro psiquiatra, pues son medicaciones nuevas. Entonces, a lo que vamos es a que quizás el principal problema que tenemos no solamente son las cifras, sino es que no tenemos terapias basadas en la evidencia para trabajar con suicidio y no tenemos profesionales formados para trabajar con suicidio. Entonces, un poco mi cuestionamiento que me hago todos los días, quizás cuando me levanto y trabajo 9-10 horas con pacientes suicidas, es cómo podemos hacer esto masivo y cómo podemos ayudar a las personas que realmente no quieren vivir más a que tengan una vida con sentido si nosotros no podemos ni diagnosticar lo que le pasa al paciente ni tener un tratamiento efectivo, como cuando uno dice, bueno, tengo cáncer, tengo hipertensión, yo sé qué medicamentos funcionan, yo sé qué terapias funcionan, yo sé qué tengo que hacer, sé que tengo que comer sin sal, tengo que hacer ejercicio, pero en estos casos de salud mental, o por no hablarlo, o porque Uruguay es un país que ha quedado, a mi entender, en salud mental muy rezagado, no logramos dar en la tecla con cómo solucionar el problema. Nazarena, has dicho tantas cosas en tan poquito rato que, no sé por dónde comenzar mis preguntas, pero para ubicarnos, ¿hay tendencia en Uruguay a que los suicidios sigan aumentando año a año? Exactamente, hay tendencia en Uruguay y hay tendencia en el mundo. O sea, en el año 2021, después de la pandemia, la Sociedad Americana de Pediatría y la Sociedad Americana de Psiquiatría, imagínate que pusieron la emergencia nacional en salud mental para niños y adolescentes. O sea, eso ya nos habla que si Estados Unidos, Reino Unido, Europa marca una emergencia nacional, lo que nos queda para nosotros acá en Latinoamérica a nivel de lo que son nosotros no ponemos emergencia nacional, se nos están suicidando muchas más personas o muchos más adolescentes o tenemos un problema de que la mayoría de los adolescentes están medicados o están con tendencias o con ideas de que la vida no tiene sentido. Post pandemia las cifras se han por supuesto que extendido muchísimo, lo cual era lógico. Y post pandemia tenemos otro gran problema que también lo hemos visto a nivel mundial en el último congreso de terapias dialécticas comportamental en el año 2022, que es que los profesionales de la salud sufrieron un gran burnout. Entonces hubo una gran caída de profesionales para trabajar en estos temas y también hubo muchos gastos en lo que tiene que ver con educación, con certificaciones de maestros, certificaciones de profesores, certificaciones de profesionales. O sea, como que la pandemia no ayudó y empeoró la situación de la salud mental, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial. En el año 2021, en la última investigación que se hizo acá en Uruguay, se declara el suicidio principalmente entre los 15 y los 29 años como la primera causa violenta de muerte en Uruguay. O sea que creo que con eso ya está todo bastante dicho de lo que está pasando a nivel general en el mundo y de las herramientas que hay que tomar o cómo tenemos que empezar a trabajar de otra manera desde las escuelas, los colegios, los maestros, los psicopedagogos, los pediatras, los psiquiatras, los psicólogos, o sea, los enfermeros. Creo que esto excede a la psiquiatría o a la psicología. Es un problema social. Decías en tu introducción y habíamos leído también que este proyecto básicamente apunta a tratar toda esta realidad en el interior del país. ¿Ha quedado rezagado el interior en ese sentido? Sí, nosotros tenemos, hace 6 años que nosotros traemos formaciones de otros países a Uruguay con mucho esfuerzo, traemos a Fundación Foro y todo lo que es DBT Latinoamérica para formar profesionales. Y antes de la pandemia, cuando las clases se podían hacer presenciales, teníamos la posibilidad de que muchos profesionales del interior vinieran a Montevideo, pero claro, para ellos también es un costo venir, quedarse para las clases, tener que pagar dónde quedarse, en dónde quedarse, los viajes, y es una pérdida de consultas, porque no nos olvidemos que todos los profesionales de la salud mental en general vivimos de trabajar en mutualistas o en lo privado, pero de las consultas. Entonces, me parece que tenemos un tema de cómo son los aranceles a nivel de lo que es la salud mental, cómo es la formación en el interior y lo que creo que en todos los aspectos, no solo en psiquiatría y psicología, lo que cuesta llegar a que nosotros vayamos al interior, los que podemos formar desde Montevideo, y ayudar a que no tengan que venir hacia Montevideo, lo cual es una gran carga también económica para las personas. Entonces, de alguna manera, sabemos que todo se ha centralizado en Montevideo y quedan muchos departamentos quizás más con menos profesionales o con menos posibilidades de atender a los pacientes como deberían ser atendidos. Quizás hay algunos departamentos que están más cerca de Argentina, entonces uno sabe que la gente viaja mucho a formarse a Argentina, pero hay algunos departamentos que quedan en la nada realmente, ¿no? Y bueno, creo que esa es como el mayor debe, es decir, o uno sale a formar, a buscar a las personas que se quieren formar, o bueno, ¿cómo hacemos para que no quede todo centralizado en Montevideo, Maldonado y algunos departamentos más cercanos a Buenos Aires, ¿no? Ahora, de repente psiquiatras no, pero psicólogos se conocen muchos, ¿sí? Por lo menos acá en el departamento de Maldonado. Entonces, sí. como la carencia está en que no les interesa participar de este proyecto. ¿Esto lo define, lo dirige, lo instrumenta el Estado? ¿Es exclusivamente estatal, no es privado? ¿Cómo es eso? Exactamente, a nivel estatal no hay, no tenemos como formaciones son todas formaciones privadas, y la realidad es que los pacientes que mayor problema nos traen a los profesionales de la salud son los pacientes suicidas, son los trastornos de personalidad. Generalmente se ha asociado siempre el suicidio a la depresión, y muchas veces detrás de la depresión lo que uno ve son trastornos de personalidad o rasgos de personalidad, de personalidades límites, personalidades histriónicas, personalidades narcisistas, que son las que más cometen suicidios o actos para suicidas. Entonces, sí hay otro problema quizás dentro de lo que es la salud, que es que son los pacientes que más se quejan de los profesionales, que más dejan las terapias, que dejan los medicamentos, y que son los pacientes que más se quejan los profesionales, que no quieren atender. O sea, muchas veces uno cuando ha estudiado ha escuchado, esto es el pesto de la psiquiatría, hablando de los trastornos de personalidad. Entonces, la visión que propone este tipo de terapia es una visión mucho más comprensiva o mucho más validante de esas personas que en la desesperación se cortan, quizás para llamar la atención, toman una cantidad de pastillas, acuden a las guardias todos los domingos de tardecita y son vistos por los profesionales como, bueno, y otra vez llega ese paciente, ¿y yo qué hago? Y se intentó suicidar 5 veces en el año, ¿y yo qué hago? Y claro, los profesionales se queman, no están formados como tendrían que estar formados como para poder también ellos sentirse que pueden hacer algo y ayudar a los pacientes. Y ahí estamos en un círculo que creo que desde que yo empecé a trabajar en Fundación Casa Bajones veo lo mismo. O sea, profesionales que se certifican, que no aguantan más, que yo ya no tomo más estos pacientes graves, que no estoy para pacientes graves, y pacientes que se quejan de, mirá lo que hizo el psiquiatra, mirá lo que hizo la psicóloga, me dejaron tirado. Las clínicas de internación no sirven, entonces estamos como en un problema que si bien es mundial, porque todos los trastornos de personalidad tienen la tendencia a esta queja o a este reproche frente a lo que es el tratamiento, porque es parte de la patología, también los profesionales no están quizás formados de la manera adecuada para poder trabajar con estas patologías. Bien, yo decía en el comienzo que es una capacitación para psicólogos y psiquiatras. ¿En qué consiste? ¿Cómo van a ustedes a definir qué psicólogo, qué psiquiatras, de qué manera ellos pueden participar, qué duración tiene el curso, es gratuito, cómo se instrumenta todo esto? Te cuento un poco. Nosotros este jueves hacemos una charla informativa sobre el curso, que es un curso que lo hemos hecho casi todos los años, hace 6 años lo venimos haciendo. Participa del curso un mentor en DBT argentino que se llama Javier Abra, que también varias veces nos ha acompañado. En la charla justamente, que es este jueves 20:30, vamos a brindar la información a todos los profesionales, que también la charla es abierta a todos los profesionales de la salud mental y de la educación, o sea, a maestros, a psicopedagogos, a auxiliares de enfermería, a todos aquellos que trabajan, ya sea con niños con desregulación afectiva, con desregulación emocional, adolescentes con desregulación emocional y adultos con desregulación emocional. O sea, no importa muchas veces que uno tenga el título de psiquiatra o de psicólogo, a veces el acompañante terapéutico necesita más la formación que un psiquiatra que no quiere ver pacientes suicidas o pacientes con desregulación emocional. Entonces, por eso es que la charla informativa apunta a explicar cómo vamos a trabajar, cuál es la propuesta de trabajo, que hay distintas ramas de DBT y que hay adaptaciones para niños, y adaptaciones para adolescentes, adaptaciones para escuelas, y un poco es un curso que se hace en forma privada, pero también ofrecemos becas, ofrecemos descuentos por grupos, o sea, la idea es que la gente se forme, y a eso es a lo que apuntamos, y a cuanta más gente se forme, más posibilidad de poder trabajar y poder difundir la terapia y quizás llegar a poder hacer en el futuro algo gratuito. ¿Esa es una actividad que se va a realizar acá en el departamento de Maldonado? No, nosotros estamos, o sea, si bien la actividad se brinda por Zoom y se brinda en forma presencial, tenemos un día que es presencial que se hace en Montevideo, pero que también se hace a través de Zoom, y después el resto de las actividades, que son durante todo marzo, viernes y sábado, son por Zoom justamente para poder llegar al interior del país. Bien, puntualmente un par de consultas que te quiero hacer. ¿Qué rol, qué papel juegan en todo esto los maestros y los profesores a partir del momento que notan algún tipo de dificultad en sus alumnos? ¿Cómo ellos están pudiendo canalizar esta situación y a partir de lo que ustedes proponen, de qué manera eso se puede mejorar? Y bueno, la experiencia que tenemos no es muy positiva, porque en general cuando, y no estamos hablando ni de lo que es la educación pública, o sea, en la educación pública hay un debe y en la educación privada hay un debe, o sea, a mí, en nuestra experiencia, en nuestro equipo, nos pasa que ya sea la maestra de Cardona, que nos llama por teléfono, como la maestra o el profesor del colegio privado tal de Montevideo o de Maldonado nos llama por teléfono y nos dice, en este colegio no lo podemos tener. O sea, y llega diciembre y echan al paciente, que es un niño capaz de 9, 10 años, con un trastorno, por ejemplo, desregulado y disruptivo del estado de ánimo, que pega, que no sabe manejar sus emociones, que no sabe regular sus emociones, porque hay una tendencia biológica a que no lo pueda hacer, sumado a un ambiente que no lo ayudó. ¿Y qué hacen los colegios, las maestras, muchas veces los que trabajan en las instituciones? Es reforzar, bueno, acá tampoco es su lugar. Entonces terminamos como con otro problema, que es que las instituciones educativas, desde lo público y desde lo privado, tampoco pueden hacerse cargo de esa situación. Son muy pocas las instituciones que te llaman y te dicen, trabajemos en equipo, ¿cómo tengo que hacer? Ponemos a alguien para que se quede con el chico y lo ayude cuando se tiene las crisis. Lo más fácil siempre es sacar el problema. El tema es que cuando ya vos tenés en la clase 5 chicos con esas tendencias, o tenés en un liceo, una clase entera, donde tenés capaz que 10 chicos con intentos de autodeterminación, con autolesiones, con consumo de marihuana, no puedes sacar a todos. Y ahí es que, bueno, ¿cuál es la prevención? Si nos damos cuenta en la infancia que el niño tiene un problema con el enojo, tiene un problema con la vergüenza, no se siente bien, se siente triste, se queja, tiene quejas somáticas, no quiere estar en la clase, pide para salir, bueno, apoyar a ese niño, buscar las herramientas para poder ayudarlo a que siga estando en el sistema, porque sabemos que en la pandemia hubo una gran caída de lo que fue la educación y las personas empezaron a dejar desde la escuela, por no me adapto al Zoom, porque no puedo acceder, hasta el liceo. Entonces hoy estamos como intentando que la gente vuelva a confiar en las instituciones educativas, creo. Por último, Nazarena, hemos hablado mucho, básicamente, de niños y adolescentes. Sí. ¿Y si nos vamos al otro extremo? Si nos vamos a, la situación extremo, de las personas mayores. Las personas estamos en el mismo problema. También el mayor índice de suicidio es en las personas mayores. Sí. En la vejez, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la vejez? Y ahí también me parece que también tenemos un debe, porque las personas a determinada edad parece que antes como que uno valoraba mucho lo que era la sabiduría en la vejez, lo que era el rol del patriarca, la matriarca de la familia, ¿no? Y esto se ha ido perdiendo un poco en la sociedad. Sabemos que muchas veces quedan solos, quedan en depresiones que empiezan a ser recurrentes, entonces tampoco hay un especialista formado, si bien cada vez hay más profesionales que trabajan con o especializados en vejez, no quiere decir que eso se haya como psicoeducado tanto a la población como para que uno lleve a su padre, en vez de al internista de toda la vida, a un especialista en vejez, que nos diga, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo ayudamos a no sentirse mal, a no sentirse triste, a no sentir que las pérdidas de sus seres queridos o sus amigos que se están yendo le afecten, porque también está viendo que la muerte es más cercana? Hay una psicoeducación que nos está faltando a nivel de toda la sociedad. Entonces, por eso es que tenemos como las dos brechas, ¿no? O sea, los adolescentes y nuestros adultos mayores, que están en esa situación como de desprotección, que muchas veces de lo que se quejan es de, no me vienen a ver mis hijos, no me vienen a ver mis nietos, estoy acá solo, no tengo nada para hacer, y la pandemia, sin duda, que fue una brecha que también dejó a los adultos mayores muy aislados, ¿verdad? Si nosotros pensamos los residenciales, ¿cuánto tiempo estuvieron los adultos mayores sin poder ver un familiar, o viéndolos a través de un vidrio, ¿no? Uh-huh. Como con los niños. Yo tengo un hijo que nació en pandemia, nació prematuro, con muchos problemas de salud, y la realidad es que me pasó lo mismo, un niño pandemia, no veía a nadie. Entonces, la soledad es un problema, y la soledad habría que tratar de ver cómo se pueden tomar medidas para que todos nos sintamos integrados, y queridos y valorados en las distintas etapas de la vida. Esa gente que mencionabas desde la soledad, ¿tiene algún número de teléfono donde llamar que no le signifique quedarse sin saldo enseguida desde su celular, por ejemplo? Hay un número a nivel de lo que es salud pública, que uh-huh. es el número de prevención del suicidio, último uh-huh. recurso, sí. pero que es más para pacientes que están en situación de riesgo. No hay, quizás antes había centros comunales, como que era más fácil... Alguien que le preste su oreja por un rato, al menos. Ahí está, una cosa así, yo creo que eso antes de la pandemia sí existía, después de la pandemia está como costando volver a esta normalidad donde, bueno, uno puede ir al centro comunal, charlar con alguna otra persona que está en la misma situación que uno, pasar un rato, o sea, como que se está volviendo, o se está reintentando volver con todo lo que ha dejado la pandemia, sin duda, de problemas. Pero bueno, quizás haya que enfocar en las distintas etapas de la vida, qué es lo que se puede hacer a nivel nacional en cada etapa, ¿no? Nazarena, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, un placer, un gusto. Hasta pronto. Gracias. La conversación era con la psicóloga Nazarena Porto. Hablábamos sobre la capacitación a psicólogos y psiquiatras del interior del país en las últimas técnicas de detección y tratamiento. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.